Sí, muy contento recibiendo al Estado Municipal acá en el barrio, haciendo tareas de limpieza, mantenimiento, arreglo. Estamos acá, está Marcos, el intendente, que nos ha venido a ver, están los vecinos, está la comisión, los integrantes de la Junta. Así que una jornada que estábamos esperando, porque la semana pasada por el tema de la lluvia se nos tuvo que posponer. Así que muy contento acá de recibir a todo el Estado Municipal. Si bien hay alerta meteorológica todavía para esta semana, sobre todo para estos días, pero bueno, al menos se está desarrollando, acaba de comenzar, entonces, como bien decís, el operativo de Vida Limpia en Comunidad, entonces el operativo de limpieza, consultarte cómo encuentran el barrio, justamente los espacios verdes, al menos también para poder intervenir justamente en lo que es los residuos y la basura. Sí, bueno, estuvimos con los vecinos charlando y se fue sacando, teníamos los puntos de acopio, que ya algunos vecinos estuvieron llevando cosas. Ya la semana pasada, el sábado, estuvieron las máquinas trabajando por ahí en calle Formosa, que era uno de los lugares, ese corredor que queda entre la avenida Perón y nuestra calle Formosa, que es un punto donde se junta por ahí mucha basura y hay varios residuos. Ya se estuvo trabajando ahí también en los puntos de acopio, ya se estuvo juntando hoy a la mañana. Pero bien, los vecinos están aprovechando a sacar las cosas y la idea es esa, que se pueda prolijar todo lo máximo posible y después hacer un mantenimiento entre los vecinos, la junta, la comunidad. Justamente creo que este programa lo que busca es eso, que la comunidad también se involucre, colabore y entre todos mantengamos la limpieza. Después, los espacios verdes están bastante bien. Tenemos algunas plazas que hay que acomodar, mejorar, los juegos, algunos espacios que también hoy estuvimos a la mañana hablando con los chicos de espacios verdes, de obras públicas. Así que la idea esta semana es dejar el barrio lo más lindo posible. Los puntos de recolección, te consulto también para los vecinos que al menos quieran, al menos también justamente sacar justamente, ¿no?, lo que son distintos residuos y demás. Sí, tenemos la plaza de Beto Ayala, acá en la Junta Vecinal, y en la plaza Manuel, tiene un nombre, perdón, que es muy complicado, pero es en la calle Chimpay, allá del frente del Procrear, el sector que está de aquel lado. Así que tenemos esos tres puntos, pero bueno, después andan las máquinas y como les decía, el municipio por todas las calles también juntando y haciendo la recolección. Están trabajando entonces en conjunto con la Junta Vecinal también. Muchos vecinos recién se te acercaban, al menos para dialogar, consultarte también qué es justamente lo que te acercaban al menos. Sí, no, veníamos charlando porque hay muchos vecinos, la verdad que nuestro barrio es un barrio bastante participativo, muchos vecinos que también ayudan al día a día de las plazas, de regar, de mantener, de hablar con los chicos para que cuiden los espacios. Entonces veníamos charlando un poco de eso. Otros vecinos que nos pedían que pasemos por su sector, porque por ahí tenemos muchos adultos mayores que no pueden ir hasta los centros de acopio o no pueden llevar las cosas, viste, por cuestiones de salud y demás. Así que venían los pedidos de ir hasta el propio lugar, que obviamente eso se va a hacer. Y nada, charlando un poco también de cuestiones del barrio, aprovechan también para acercarse y dar sugerencias, colaborar, sumarse, así que la verdad que muy contento. Hoy con la presencia del Ejecutivo Municipal, consultarte también, y al menos, ¿qué es justamente lo que transmitían también para lo que necesita el barrio? No, bueno, algunos repasos de calles, viste, la semana pasada llovió, nosotros teníamos muchas calles de ripio que por ahí se rompe con el paso de los autos, algunas veredas también que había que acomodar, también espacios públicos, como te decía, algunos juegos que había que acomodar, más que nada eso, y bueno, obviamente siempre el tema es la basura, los puntos que por ahí en el barrio son más complicados, de poner algo de cartelería, de juntar, de seguir charlando con los vecinos y concientizar. Así que más que nada son esos los reclamos, los puntos que hay que tratar. Este es uno de los temas. Justamente el día de mañana también va a haber otra novedad, que es que justamente reciben a la gente del Cursas de UPAMI. Sí, eso se nos pospuso, ayer estuvimos hablando, se va a pasar para el martes que viene, porque todavía no tenían definido los cursos, pero sí, vamos a estar con los cursos UPAMI todos los martes de 8:30 a 12:30, pero bueno, se pasó para la semana que viene, se pospuso una semana porque tenían que acomodarse ellos administrativamente con algunas cosas, pero vamos a estar acá los martes con las inscripciones de los cursos UPAMI.